Hola, soy Carolina Weinerman, integrante de Mujer Trova y del colectivo de Psicología Comunitaria de Buenos Aires. Quiero felicitar a la mestiza por su trabajo sostenido en estos años. Creo que es fundamental que podamos ser parte, que podamos acompañar y disfrutar de los medios comunitarios, aquellos que son las voces de aquellas cosas que en otros lugares es difícil de encontrar y que además en el modo en el cual saben llegar hacen una tarea muy importante y sobre todo en estos tiempos en los cuales a veces la información circula en cantidad, pero cuesta que establezca una relación más estrecha con nuestros saberes cotidianos. Un saludo muy grande.